caladas gordas y largos tragos. Ay Dios, oh my God, oh my soul. Antes el arma fumable, así voy por la calle. Guerrillero vas y voy, yeah. Cuántos raperos, cuántos vacilones, si son solo unos chupones. De culo de mamas y va todo a tomar por culo. Ay yo, no, no, no podrán, no, no. Con el negro estudio, ni club de dragas. Dime cómo van, representa man. Dime gangan, sonidos son sister sansa. Ay yo, ay yo, no, no, no podrán, no, no. Con el negro estudio, ni con el dragasán. Dime cómo van, representa man. Dime gangan, sonidos son sister sansa. Más clásico lo encuentras en lo básico, andando de la mano del diablo. No hablo del vocablo, es el destino clandestino. Declina tu mirada, que llega a las hadas bastardas con ganas de calla. Ingrato que aquí no estamos a ratos, solo relatos me pusieron detener. Estilo de vida en la cumbre, están a mi lado, prepara el embargo. Y voy a teneos de deseos de ser gangsta. Y después os aparto con la pasta, hasta la vista. No puedo rezar, estoy jodido como un preso sin fumar. Calma entre mis aguas, nunca estoy solo yo. La que es mi equipo, todo lo que tengo se lo debo a mi padre. En mi el desmadre y el buen comer. Busques lo que busques, estaré colaborando con mi peña y sin retroceder. Sin retroceder. No, no, no podrán, no, no. Con el negro estudio ni con el magallán. Dime cómo van, representa man. Dime can, sonidos son si se dan, chan, chan. No, no, no podrán, no, no. Con el negro estudio ni con el magallán. Dime cargas, sonidos son chistes, ay, ay, ay. Respeto locura, tengo bravura con soltura. De lo magnífico convierto en exquisito. Música típica, no aquí solo hay tiempo. Tragamos peñan, entra ahí van. Son la ganja, negro estudio, dime hip hop. Traigo hip hop aquí pa' tu equipo. Estoy riquísimo, nena, helado de crema. Su primo, su colega, su pollo, ya está tu padre aquí lo mueve. Pierda de la buena, prepa abuela. El verso en Villa La Zona, este viene el Sedan. Partiendo la pana, hijo de puta. Partiendo padre, mi compadre. Las golos y el de trans. Son grandes colocones, son grandes subidones. Ven y prepa, ven y fuma. Escucha ritmos paz y muchos graves. Para reventarlo, para levantarlo. Así no, no, no podrán, no, no. Con el negro estudio, ni con el tragasán. Dime cómo van, representa man. Dime can, sonidos son sin cesar. Ni con el Pagasán, ni con el Pagasán, así no, no, no, no, no, así no, así no.